Sí, entonces Eli. Decía de la chava esta. Del sándwich que se antoja ahorita comer porque sí, ya me hace hambre. Sí, sí, prosigue, prosigue. Bueno, la chava de 17 años mide 1.62, así que ahí se imaginarán las proporciones. O sea, es como un enorme P. Santa María Madre de Dios. P de ¿y cuánto le mide aquello? O sea, ¿cuánto le mide el desarrollo? Pues aquí dice que su talla de corpiño es de 32K. No entiendo muy bien qué es eso, pero me parece que es mucho. Oh my, pues de... ¿32K? Ajá. Ajá. O sea, que es como de Kablam, Kawabonga. No más. No, pues sí, ¿de qué chichocamos? No nos matamos. Qué buena defensa delantera. Préstalas para terminar de crearme. Chingo mi madre si me empacho. Sin groserías. Es que él dijo singo. Singo, me da chingo. Así es con ese. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Debes tener un efecto así de que diga, ay, ajá. Se le llama el pi. Clásico para las groserías. Es pero entonces esa cosa de ser masiva, o sea, caes en órbita. No, nomás caes en órbita. No caes en órbita. Ya tienen gravedad sola. Imagínate que esté platicándonos. Venme los ojos. Así que... ¿Cómo? Vas quitando uno por uno, ¿sí?, para ver los ojos. A ver, usted para la derecha, está para la izquierda. Ah, ahí te vi un ojo de pet. Levanta un poquito con el cuello. Con el gato, ¿no? Para separarlos. A ver, bueno, venme los ojos. A ver, espérame, voy por las pinzas hidráulicas. Ay. Qué trauma psicológico tan más grande el hecho de que siga creciendo aquellito. Y si ya escaló, ahorita ni siquiera poder tener con qué soportarlo, o sea, no te quedan más grandes. De hecho, nos comenta la chava, bueno, nosotros no, porque, ya ves. Pero dice que ella ha sufrido un martirio desde que pues, ya la están cruzando. Que porque en la calle le dicen canina, por decirlo así, vaca... Oh, yeah. Y se burlan de sus grandes atributos. Que se venga aquí a acusar y para que eso no pase. Aquí no es lo que se burlen de ella. Creo que lo último que quieren sea burlarse de ella. Igual la agarran de cama de agua o cosas así, pero no se burlan de ella. Cristo, Dios mío. Sí, sufre graves problemas de la espalda. Así de... Y los doctores se niegan a operarla para hacerle una reducción hasta que cumpla los 21, que es la edad en la que la mujer termina de desarrollarse. Aunque no, bueno, pero si es un... Pero a ver, bueno, ¿ahorita cuántos años tiene? Si crecen a la N. Ahorita tiene 17 años. Si crecen a la N, ya valió... Mírate, en 4 años, asuma. No, sí, imagínate. No, pero no, si imagínate, ya disminuyó mucho lo que es el rango de crecimiento, que de hecho desde hace 9 meses no aumenta de talla. Bendito sea Dios. Pues, eso quiere decir que va bien, ¿no? Ajá, pero de todos modos los doctores se niegan porque imagínate, si sí le crece y pues le sigue creciendo y por hacer la reducción le crece más. Sí, ¿para qué? No vaya a ser. Sí, no. Además, yo tengo entendido que cuando te operan para quitarte busto, te vuelve a crecer. Tipo, o sea, bueno, te vuelve a crecer, ¿no? Así que si te quitan todo, pues ya no te crece. Pero si te quitan parte, como que la glándula mamaria tiende a regenerarse, así tipo hígado. De hecho, todo tiende a regenerarse. Entonces, pues... Bueno, pero si te cortan una oreja no te crece otra. Ah, no. Eso se entonces, refiere. Entonces, para ciertos casos es difícil así como que hacer la reducción de senos porque te dura un ratito pero te vuelven a crecer a donde estaban. Porque el cuerpo sigue produciendo las hormonas y pues... Ah, pues bueno, vámonos a rola, una rola muy ad hoc. Vamos a escuchar Sándwich a la Chichona de Molotov. Cristo, apenas quedó, ¿verdad? Así es, estamos en Radio Kusei Network. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. No acapara a nadie, bien. Al pastor me echó una gringa, más lechuga a la pechuga, muslo aquí, muslo acá y papa. A la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa. Ella quiere un king de polla, su chilito no la llena. Traiga un caldo pa' salpeño, un espagueti al albañil. Tráele un trío de macanita y tráete un combo para mí. Pero mira nomás que tortas, oh, se ven tan deliciosas. Cubana o hawaiana, sin chiles y cebolla. No quiero comer más que tochichota o pincho a la española. La de Sanders más discreta y no revela su receta. Están muy buenas sus garnachas, pero quiero echar bailón. ¿Quieres su chorizo en papas o en barras de camarón? ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡La chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡La chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡La chichona! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡Sandwicha! ¡La chichona! Well, if you're hungry for some bologna and you got buns that you wanna show me, open up wide, you can eat this Oscar mine that's really bony. I wanna get down in the Ajujubes and I think I'm gonna flick 'em. Your titties all smelling like chocolate chip ice cream and I think I wanna lick 'em. I got some hot people that run bros, but you gotta say please. I'll dig into that thigh every time, but you hold the cottage cheese. And for dessert, we can do the work, so put my whipped cream in your pie hole. And don't flinch when you feel a pinch on that pretty little taco. 'Cause I've tried to pry, you beat it clean that we not budge. So I went around the corner to keep on trying, and I got a little fudge. Sandwicha, sandwicha, sandwicha, la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha, la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha. le pisen su quinta pata. Guárdele unos chilaquiles, va mañana al desayuno. Y unos nuevos divorciados, no queremos enredarnos. Timbo blanco o integral, no me importa, me da igual. Mamá chamata, y aquí están sus chapatines. Dino triple, pronto doble, quarter pounder, whopper doble. Quiero ser un sandwichito, baile más apretadito. Mejor que la lambada, una picada a la italiana. Quiero bailar con la bola, pero con la machichona. Cromosail 3. Así es. Ay, ay, ay, Dios mío. Seguimos con las noticias. Ah, sí, las noticias. Ah, bueno. Vamos a tener las noticias de los Champions League. Sí, qué bueno. Ay, Dios mío. Ya están definidos los cuartos de final. Tenía un pendiente. Yo sé que sí. Yo sé que no eres muy futbolero, que tú nomás Cruz Azul y de ahí no pasas. Y de ahí no paso y pierde y me tengo que rapar y bueno. Sí, ya estás peloncito. Y me la soba. ¿Qué fue eso? ¿Otra vez prendimos camiones? Bueno, bueno, ya están definidos. ¿Quiénes son? Los cuartos, los... Sí, los cuartos de final. Pues estaba diciendo... No, perdón, los octavos. Ah. ¿Y quién y quién ah, y no, están? No, sí son cuartos. No, fíjate. Si son ocho equipos, son cuartos. Sí. Una de las cosas más interesantes es que ya el Real Madrid y el Barcelona nada más se pueden ver en la final. Bendito sea Dios. Entonces ahorita los encuentros... O sea que va a haber buenos equipos. Sí, digamos que sí. Los encuentros ahorita son el Real Madrid contra el Apoel. Ok, seguramente. Sé que no lo conoces. Sí. Y el Barcelona contra el Milan. Este es está un poquito más parejo, mucho más interesante. Y de los otros encuentros son el Bayern Múnich contra el Olympique de Marsella, que ese también se ve muy bueno. Sí. Y Chelsea contra Benfica, que el Chelsea dio una remontada en el partido de octavos. Ver, ver. No, pues no lo vi, pero... Bueno, te estoy comentando. Ah, está bien, pues. Todo muy bien. Ajá, continúa. Pues sí, y esto es muy mediático porque de hecho los equipos favoritos son Real Madrid y Barcelona. Como siempre. No, no siempre, señor. Ay, la verdad es que sí. Ya de hace varios años el... ¿Cuánto has visto a un compa con una playera de otro equipito? Que no sea de Real Madrid, Barcelona, Manchester. De Manchester, del Arsenal, del Chelsea... Ay, sí, los demás que no cuentan, ¿ok? No, pobrecitos. Señor, no, no, ya. Ya, disculpa si vayas. No, ¿por qué? Bueno, ya, lo que voy a comentar, lo más mediático, porque Real Madrid con Cristiano Ronaldo y el equipo... ¡Sabroso! ¿Ah, no aplica? Why not? A ver, ah. A ver, perdón, prosiga, prosiga. Este sí, el Barcelona que está por el otro lado contra el Milan con Lionel Messi son los equipos favoritos y todo mundo quiere ver en la final al Real Madrid al Barcelona. Bueno, es que sería un buen partido, la verdad. Pues sería muy mediático, yo creo. Y aparte que sería clásico de todo. A cada rato pues están enfrentando estos dos equipos, Real Madrid y Barcelona. Yo sé que aguantan sus comentarios y ustedes no aguantan los míos. Y siempre tiene que, no, está bien. Es que, bueno, Real Madrid y Barcelona se me hace como un Chivas América aquí en México. Pero que compara. Son como los partidos que todo el mundo ve. O sea, nadie le va al equipo, pero todo el mundo ve. Que comparas al Venado con Cristiano Ronaldo. No, obviamente, no vamos a comparar entre jugadores. Mira, si quiero verme corriendo en shorts, o sea, prefiero ver Real Madrid. Obvio, ¿no? Pero, o sea... Ah, o sea que estás de acuerdo con ella. ¿Cómo que pues obvio? Sí, ¿no? Me gusta más ver a los güeyes en short de Real Madrid. A ver. ¿Te gusta verles el Madrid a los del short? No. No. Ah, está bueno, bien. Bueno, tengo que decir que no. Y, el Milan y el Real Madrid son los favoritos. Ya, vamos a lo que sigue. Ya, perdón. Ya, pues. En otras noticias deportivas, el Checo Pérez en la Fórmula 1 está teniendo resultados muy impresionantes. Ayer en las prácticas... Ya encontró la cuarta velocidad. Ándale, así es. Ayer en las... Ay, tenía el mano puesto. Ah, no manches, que tenía quinta. Ay. No, así, ayer en las prácticas en Australia, destacó que quedó en tercer lugar, solo abajo de Michael Schumacher y Nico Hülkenberg. Ah, Schumacher. Así es. Entonces, pues ya se está proyectando como un buen año para el Checo Pérez. Pues qué bueno, ¿no? Ya era hora. Nada más le falta poner las direccionales y ahora sí. Así es. Pero a ver, es que México tiene que aprender a ganar, o sea, México es difícil para nosotros porque entiende que en hora pico no podemos avanzar mucho en la calle. No, pues no, imagínate. Entonces, ¿cómo practica? ¿Quién puede avanzar? Y luego llega el velocímetro y ya no puedes. Entonces, pobrecito, ¿dónde practica, Hecho? Sí, pobrecito. Imagínate practicando en periférico como 15 patrullas atrás de él. Los de lobo. Parece joven, parece. Acaba de prender un camión. Ay, Dios. Pues vamos con una rolita para volver con más noticias. Vamos a ir con Diseño Rolas de Molotov. Volvemos en un momento más. En Radio Cusey Network. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. De Guadalajara, México. escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Me pone de buena. Ay, con esa cancioncita sí me pongo en internet. ¿Sabes qué es que voy a hacer? Internet, qué bárbaro. Empezamos con las noticias del internet, los gadgets, celulares, computadoras, todo lo relacionado al mundo de las computadoras y la informática. Eso está bueno. Del mundo mundial. Del mundo mundísimo, del mundial, oye. Pues la primera es que llega aplicación de Android para invidentes. Ah, eso es bueno. La aplicación para tabletas Android te permite al usuario pasar solo por la pantalla y cuando este toca una línea dibujada sobre la pantalla, el dispositivo vibrará. Ajá. Ah. Y cada vez que se va a vibrar una vez, el usuario deberá mover su dedo para poder seguir la línea, para lo cual esperará detectar otra vibración hasta encontrar un punto que indica el fin del desplazamiento. O sea, le está indicando más o menos de qué dimensión es la tablet. O la línea que va a seguir. Dice que esta aplicación puede ayudar a los alumnos a estudiar álgebra y geometría y hacerlas accesibles a las personas que sufren algún tipo de discapacidad visual, debido a que aprovecha su sentido del tacto para hacerles sentir los problemas matemáticos. Así de por qué ellos no sufren y nosotros sí. ¿Por qué no lo siento y los invidentes sí? A ver. Dice que este proyecto es obra de Jenna Gorlewick, una estudiante de posgrado que trabaja en el laboratorio de diseño médico. Profesor de Ingen. Y dicen que empezaron a trabajar hace un año y medio con un prototipo táctil que costaba $2,500. Pero en la actualidad ya sería viable su masificación, ya que las tabletas comerciales comiencen a incluir lo que es la retroalimentación táctil. Qué padre. Bueno, pues está entretenido, está divertido. O sea, ¿qué vibra cuando le pones el dedo? Ándale. De hecho, cuando llegas a la orilla es donde vibra más. Toca, juega y aprende. ¿Cómo? Hablando de tocar, Sony Ericsson se va con la contraparte y presenta un celular con una pantalla que no es necesario tocar. Eso no es divertido. Se presentó el Xperia Sola. Ajá. Que tiene una pantalla que se le llama Floating Touch, que lo que hace es que te detecta ondas electromagnéticas emitidas por tu dedo y tiene sensores de proximidad. Entonces él empieza a interactuar contigo desde antes de que le toques la pantalla. Desde antes de tocarlo ya está interactuando. Ajá. Es como hablarle bonito y ya está interactuando. Con la pura mirada. Es más, como tus cosquillas inalámbricas. De veras. Ya me acordaba de eso. Este por acá, angelitos, eso es tecnología. Eso sí son buenos avances. ¿Qué más hay de internet? ¿Qué más habrá de internet? Tenemos que Claro, claro, claro que sí, cómo no. Ustedes son los que trabajan. Bing aparece a la hora de cerrar sesión en Facebook. ¿Cómo? Bing, ya es el buscador. Ajá. Aparece a la hora de cerrar sesión en Facebook. Ah, caray, déjale calo. No te creas, ¿eh? Aquí en México no, solamente se está llevando con Estados Unidos. ¿Y ese como para qué o qué? Pues me imagino que como promoción, ya ves que Facebook y Google te están peleados. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Algo así? Exactamente, de hecho aparentemente las páginas de Bingas, en cuanto cierra sesión te aparece ya el buscador, no solamente como publicidad, sino ya la barra de buscador de Bing. Para que busques. A fin de hacerle una competencia a Google. Pero, bueno, te le pones cosas, son a las patadas, o sea, es Google. Es que no, o sea, también te vas a poner a competir contra una empresa que ya tiene más experiencia y no. Tu tono es sordo para platicar. Si no hay tono, no hay plática. Sí, sí. Bueno, sí. Ay. Ah, pues sí, así. Córtate. Ay. Ajá, ¿y luego? Pues así sí, está. Ya aparece Bing y... Ah, yo tengo otro que es... Furor en el primer día de venta del nuevo iPad. Los australianos fueron los primeros en el mundo en tener la tercera generación de la tableta de Apple. En Japón, largas filas de personas se registraron a las puertas de las tiendas de la marca de la manzana. O sea, y así fue este viernes, o sea, hoy, pero ya ven que en Australia amanece antes que aquí, o sea, ¿saben? Esas cosas raras que pasan en el mundo. Ajá. Sí, ¿no? ¿Por qué? Fueron, los australianos fueron los primeros en el mundo en tener más una versión, la nueva versión del iPad. Mientras... centenares de estos amantes acceden a la principal tienda de la compañía en Sydney. Santa madre de Dios. Dice que Apple busca reforzar su supremacía en el mercado de las tabletas, aumentando la presión sobre su rival Google para hacer más atractivos los dispositivos equipados con el sistema operativo Android. Ay, güey. Ah, caray. Ah, de veras, que también este. Pues las tabletas que usan Android. Dice por acá que, curiosamente, los primeros dispositivos no fueron conseguidos en las tiendas de Apple, sino en las de Taystra, Sydney y Melbourne, que dejó sus puertas abiertas después de la medianoche, mientras las colas se penteaban en las calles de la ciudad frente a las cuatro tiendas de Apple. Es que también, o sea, imagínate, también es la última iPad diseñada, por así decirlo, de Steve Jobs. Pues por de hecho, el... Digamos que él dejó así como que, ahí están los planos, háganlo, cállame, bueno. Pues de hecho, Steve Jobs no diseñaba sus aparatos, era más bien el control de calidad. Entonces, es ya la era post-Jobs. Es el primer gran lanzamiento que se da sin la asesoría de Steve Jobs. Pues a ver cómo le va a Apple. Por lo pronto, pues ya hablaba mucho de las características de esa tablet o los iPad. Que supuestamente iba a tener pantalla 3D, de 4D, de 5D. ¿En serio? Que iba a evitar los bordes. Que iba a ser todo pantalla. Y totalmente. Sí, para que esté más grande la pantalla. Ajá. Y en su mayoría, pues ya eliminaron un poco más lo que son los botones, según. Que no los puedes eliminar, como ya habíamos discutido en algún momento. Así es, debes dejar un botón nada más. Nos preguntan por acá, Angelitos, dice: ¿y qué opinan del nuevo diseño de Facebook? Ah, la biografía, ¿verdad? De la biografía, pues ya tenía rato que lo usaba. Es un asco, es un asco. Pero todavía, todavía no está, por ejemplo, implementado obligatoriamente, ¿no? Hasta el primero de abril, creo. Así es, de hecho, ya varias, a varias páginas de grupos, empresas, ya les obligaron a poner la biografía. De hecho, tú cambiaste la biografía de la... Es que ahí aparece, le cambia las fuerzas. Sí, cambia las fuerzas, presione aquí. Si no presiona, no se cambiará, pero por favor, presione aquí. No, es que estaba friegue. Sí, presiona botón. Push the button. Bueno, yo todavía tengo mi feliz versión anterior del Facebook y lo mantendré hasta que pueda. Me aferraré a él. Sí, es un diseño que la verdad no gusta. Nada más para terminar antes de lo de la iPad, dice que además este viernes se va a salir en los Estados Unidos, en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Alemania, ay, Australia, Canadá, Francia, Hong Kong, Japón, Singapur, Suiza y el Reino Unido. ¿Para quitarle el nombre a la isla? Sí. Re Lulo. Así es. Le ponemos Islas Señoras. Islas estrenadas. Okay. Islas debutadas. Con una canción, ¿no? Islas debutadas. Bueno, vamos con una canción. Vamos a irnos con Around the World de Daft Punk. Yeah. Muy ad hoc al internet. Internet. Eso es en Radio Cusay Network. Y lo que la gente Cusay quiere escuchar. Ahorita volvemos. We'll be right back. conecta. Kusai Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Life of Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusay. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusay Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusay Network Radio. Cusay Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Hola a todos, estamos aquí de vuelta, estamos 23. Y vamos con los saludillos. Un saludo a Nayeli Tse Lorenday y Enrique Oliva, mis primos. Un saludo desde aquí hasta allá. Wow. Pues yo, bueno, de mi parte, mando saludos a Cari Saldívar, a Andy Lunita, que nomás entró aquí y ya me ignora, a Mari Cornejo, y los demás no sé si me escuchan, así que no les mandaré saludos. Las pregunta por acá, Aguiletitus, ¿cuándo comenzará a transmitir por FM en Cusay? Muy buena pregunta. Déjame, te lo mastico. Posiblemente para finales de este mes. Ah, espéralo. Sí. Mira, lo más exacto que se puede. Próximamente. Ya medito. Estamos trabajando en ello. Créeme. Cuando transmitamos en FM, te vas a enterar. Va a haber letreros enormes afuera del N. Va a haber toquín, sí, va a haber. Eso es todo. Del toquiño me encargo. Un saludo también a Liz. Seamos bicho. Saludos, Liz. Aquí el café, ¿qué onda? Que desde el año pasado. Sí, ese café nomás no llega. Mientras nos sigas escuchando. Pues, llegamos a la sección de noticias curiosas. Fondo de noticias. No es cierto. Bueno, resulta que tenemos Que estuvieras en otro rollo. Nos dice de la chica que no puede dejar de tomar gasolina. Sí, para muchas personas el olor a gasolina puede resultar desagradable. ¿Qué decir de alguien a quien no solo le produce placer, sino que además lo consume? Resulta que en Estados Unidos una joven de nombre Shannon mostró para el programa llamado My Extraña Addiction, o sea, Mi Extraña Adicción, cómo era capaz de beber gasolina llegando a ingerir 12 cucharaditas de este combustible al día. Aunque solo me haga daño, me hace sentir bien, afirma la joven. Quien no tiene reparos en lamer la tapa del bidón gasolinero o beber directamente de este, como confiesa que es su manera favorita. Al respecto, su madre reveló que si bien al principio le parecía algo increíble, confirmó para su horror este hecho de sentir el olor de combustible en la de la garganta de su hija. Según cálculos realizados del programa, Shannon debe haber consumido alrededor de 5 galones de gasolina durante el año pasado. Ay, bueno. No, pero imagínate si esta chava se queda sin gasolina. Ahora sí viene ese rico de tonera, ¿no? Ándale, ¿a ella le gusta la gasolina? Dale más gasolina. No, deja de eso, imagínate si tu cuerpo fumar cerca de ella. Te aseguro que no tiene novio. Por lo menos no fumado, compadre. No, pues imagínate besar a alguien que sabe a gasolina. Sabe a la boca de gasolina. Ah, tono de noticias curiosas, bien. Eso es todo. Ya tenemos tono para noticias. Ah, perdón, fondo. Ah, perdón. Perfecto. Ah, bueno, sí, de hecho. Así que dale más gasolina. ¿Y sigue la gasolina? Okay. Sigue la gasolina dando. Y gasolina y gasolina. Y se le reventó. Es una adicción muy fea porque la gasolina sigue subiendo de precio, entonces va a salir muy caro. De hecho, imagínate. ¿Cuánto te sale a 10 pesos el litro? Párate. Pues aquí sí. Te sale como uno del poquito más que el jugo del aceite rojo. De hecho. no too bad. Vamos con la siguiente noticia. Ahí está. Sí, cierto. Ya. Bueno. Vamos, ¿y después de la gasolina? Vamos a ver de un hombre que le cambió la vida al haber entrado a la cárcel. Este resulta ser que era la mayoría, ¿no? Ser un señor eslovaco que era pintor de brocha gorda. Y el año pasado, tras estar en la cárcel 8 mesesotes, y después de salir, pues él se iba a suicidar. Pero después tuvo la iluminación y vio a lo que debía dedicarse. Vio la luz. Eso, y ahora es Batman. ¡Ah, su madre! ¡Oh, my God! El caballero de la noche está con nosotros. Bueno, de hecho está en... Es eslovaco. Eslovaco. Resulta que Zoltán Kohari era un pintor de brocha gorda y ahora se dedica a resolver los problemas de su comunidad. En Batman. Ajá, vestido de Batman. Él ayuda a las viejitas a cruzar la calle o baja los gatitos de los arbolitos. Es un hombre muy dadivoso y dispuesto a colaborar. No pelea contra supervillanos, pero hace algo por su sociedad. Y usa el traje de Batman. Eso sí, Batman. Está muy acá, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde ha llegado la gente? Ay, en fin. Sí, yo también algún día seré Superman. Pues Coca-Cola lo anuncia, que hay que poner usted el traje de superhéroes. ¿Por qué no? Él lo tomó muy literal, pero pues... Demasiado. ¿Ca quién? ¿No? Es que no, bueno. Ya. No, sí, pues ya. Al rato van a empezar las mujeres que también salen de la cárcel en combate ¿en chica, bikini? ¿No? Sí les convendría. La neta, sí. No, la verdad, bueno. O la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, la Mujer Invisible. Ahí ya veo más difícil. Mejor el Hombre Invisible. Y pido ser yo. Pido primis. Vamos con la noticia. Ay, sí, los jugadores en short. Ay, el Real Madrid, el Real Madrid. Solo por eso, ya no les voy a decir lo que les iba a decir. La siguiente noticia es de los malditos chinos. Malditos chinos, lo que hagas en tu vida, lo más que puedas en tu vida, un chino lo hace mejor a los 10 años. Bueno, a los 15. No, es que a los 15 ya lo hace 3 veces mejor que tú. No, esos chinos están locos. Sí. Wow. Bueno, sí, pues. Pero a ver, ¿qué hicieron otra vez? Ahora los chinos. No, nada. A ver. No te... Ser chinos. Bueno, ya de por sí ser chinos ya es noticia, pero luego... A ver, ¿ahora qué hicieron? Cuéntanos. Pues resulta que una compañía en China asegura que puede construir un edificio de 30 pisos en solamente 15 días. Y así fue como surgió de la nada el hotel T30 de 500 habitaciones cerca de un campo de coles, cerca de la ciudad de Shanghái. Las imágenes han generado mucha sorpresa porque el video ha alcanzado más de 5 millones de visitas. Imagínate. Dice que entre los videos se recoge el testimonio de un campesino, el cual describe cómo mientras sembraba coles vio la llegada de una grúa y casi sin transición apareció un enorme edificio entre luces que iluminaba la noche como si fuera de día. No, hombre, bárbaro. No, o sea, imagínate. Eso decía prefabricados, pero de todas formas, malditos chinos. Sí, o sea, como van haciendo, o sea, no sé, 2 o 3 meses antes se pusieron a hacer todas las piecitas de Lego. Ya nomás llegaron, ya. Como los Oxxos. Con 3 chicles ya queda, ¿no? El edificio, ¿no? Bueno. Ándale, como el Oxxo aquí. Motita para que pegue más. Pasa si en una semana pues, está todo derrumbado y a la siguiente semana ya está un Oxxo. Algo parecido. Es que los Oxxos. Se reproduce, parecen Gremlins. Chales agua y sale otro Oxxo. A ver, para todos los seguidores masculinos, busquen en Google imágenes Kota Koti. ¿Cómo? Kota Koti. K-O-T-A-K-O-T-I. Es una chava de 16 años conocida como la Barbie en la vida real. Ah, que tiene toda la cara de Barbie, ¿no? Pero es que no es que tenga la cara de Barbie, es que parece que tiene la cara de plástico. Tiene unos ojotes y unos... Ay, sí, los ojos. Y unos labiotes. Ay, sí, los labios. Y también bocota. Ahí sí quieren checarla, buscarla. Pareció con la muñeca. Ha causado que esta muchacha tenga muchos seguidores en la gente japonesa que le mandan cartas y correos. Es Kota Koti Dakota. Ándale. Ay, qué bonito nombre. Ya la buscamos. No manches, parece muñequita de porcelana. Y se parece a Barbie, sabe. Pero Barbie no es de porcelana. Ay, ya se Pero sí, parece Barbie.

Consulta la página divecfest.cusei.udg.mx y en Twitter en @divecfest y en Facebook divecfestcusei. Los esperamos a esta gran fiesta que será de la División de Electrónica y Computación. Ahí los esperamos, no falten. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusé. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusei a través de CuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusei. Que Dios los bendiga. Dale, gracias por ser como son. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusei. No te pierdas todos los miércoles. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Subías en el tiempo, no dejar nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusei. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Cusei Radio. De Guadalajara, México. Ok, ya estamos de vuelta. Ya se la metieron. Me lo dejaron caer completita. ¿A ti? Y de pechito la recibió. Ay, qué rico. Esas imágenes mentales. Ya, no empieces. La de calenturiento los dos. Nos pregunta Aguilitos, oh cierto, los de la radio, ¿dónde se supone que están las cabinas? En el módulo N. ¿Y dónde queda el módulo N? ¡Búscalo! Sí. Entre el M y el O. Así es. Bien. Está tu GPS. Bueno, pues estamos de vuelta ahí con el tema principal del día de hoy, que ya lo que vemos ahorita hace 5 minutos antes de realizar. Dijimos, ah, qué demonios, cambiamos de tema. ¿Cuál es? El tema del día de hoy es la religión. Ah, no, yo no sé, como de aleluya, algo así, porque vamos a ir al infierno todos ahorita por andar hablando de eso. ¿Qué onda con la religión? Ándale. Ah, me puse. Suele. Por favor, siéntense y idiotícense con mis palabras. En verdad os digo que X cuadrada más Y cuadrada. Ay, que están, hay muchas cosas en la religión. Y de hecho dicen que de los temas que no puedes estar con una persona son política, religión y deportes. Porque siempre va a haber gente que termina de pleito. O sea, es... True history. Pero el problema en sí no es tanto la religión, es el maldito, maldito fanatismo. El fanatismo, más que nada, sí es cierto. Anda, la intolerancia. Como dicen, ¿no? No tengo nada en contra de Dios, pero sí contra sus fanáticos. Ay. ¿Qué sabes palabras, Osvaldo? Así es. Por favor, sí. Una aleluya para Osvaldo. Ah, no, también, ese es de los conspiranoicos. Ah, bueno. así de dejad que los niños vengan a mí, Michael Pero Jackson. Hay que ponernos de acuerdo. Ahí se pasó porque ayer resulta que estaba yo sacando así, preparando mi top 10 para el día de hoy. Y había un top 10 muy bueno, que se llamaba Formas de Matar a Benedicto. Pero entonces la gente se empezó a enardecer así, terriblemente, de que, ay, ¿cómo te puedes referir así al sumo pontífice? ¿Por qué no? En primera, no es rey. O sea, ni reina. Si me burlo del presidente, si me burlo del fecal, me burlo de los candidatos a... Me burlo de mi papá, o sea, que me van a andar burlando de Benedicto. Pues es que no es burla, son comentarios. Son chistes. Un chiste para reírte, para no tomarlo en serio, para... Exactamente. Además, si ya saben cómo somos los mexicanos. Somos lomo. Es una buena palabra. Tú no lo sabes. Nos faltó la super fanática super enojada que dijo... ¿Cómo el poste es justo? Si Benedicto ve esto, ya no va a venir a México. Primera. Ya me imagino a Benedicto en su Twitter, ¿no? Segunda. Dudo que me esté siguiendo. Y tercera, ¿y si no viene? ¿A mí qué? Ni voy a ir a verlo. ¿Y nos ahorramos un dineral? Ahí está. Ah, por porque favor. Le van a pagar porque venga. O sea, por favor, ven e ilumine el pobre México tercermundista. Y te ve ahí, te una lanita para tus timones. Por debajo del agua, ¿no? Tus arcas que están muy pobres en estos momentos. Ahí te va una ser Juana. Y Benito Juárez se despeinó al partido en el helado. Y dijo, no puede ser esto. No, es que eso no es de Dios. Sí, no, definitivamente Benedicto no es de Dios. Benedicto, ah, caray. El conde. Ironía, ¿no? El conde. ¿Patula? Doku. No es de Dios, definitivamente. Sí, no. Imagínate. Ay, no. Benedicto de 16. Que venga. Que me deje aquí su zorro crux para. Su zorro crux. Supone que estoy hablando con. En principio la religión supone que era así como que un camino para, o sea, unos reglamentos, así como una educación más bien moralista. De aparte de se le inventaron para explicar cosas que la gente no comprendía, o sea, ¿por qué llueve? Porque está Tlaloc haciendo que llueva. Ah. Oh my god. ¿Por qué sale el sol? Porque está Quetzalcóatl. Oh, ah. Está bien. Porque está embarazada. Padre. Ya fue donde nació el Espíritu Santo. Ándale. Entonces, o sea, que no me escuche mi abuelita. No, o sea, está bien, o sea, fue el principio de la religión. Luego ya cada quien podrá creer lo que quiera de Jesucristo, a la Buda, Mahoma, Superman. Cada quien, ¿no? Muy respetable. Pero está bien porque son normas, supone que son de ética, de conducta. Y tienen cosas para ser una mejor persona. Es que, de hecho, las raíces de la religión, como tú lo comentas, es más que nada para formar una armonía en la sociedad, ¿sí? Mantenerla domesticada, por decirlo así. Sí, es así, nada más es de, no hagas esto porque te va a ir mal. Ah, bueno. Va a ser el infierno. No, o sea, trataban de separar un poco lo malo de lo bueno, según puntos de vista, ¿no? Pero de repente, cuando empezaron con de, ahora vela tal partido... Ah, nosotros apoyamos a esta persona. No, y no te vayas tan cerquita. Cuando empezaron con la Santa Inquisición, ¿sabes? No, ya es cuando es un ejemplo empezó. En el que la religión se usa como escudo para decir que estás matando en nombre de Dios y que eso ya no está mal. Pues te digo, o sea, como principio está bien. O sea, las bases de la religión están bien. Diferenciar lo bueno de lo malo, son normas de conducta. Debes seguir ciertas normas de conducta para convivir con la gente, para ser una buena persona. Entonces ahí la religión está bien. Está chida. Te da algo en que creer. Te da motivos para levantarte si quieres. Está bien. Está chida. Sea la religión que quieras. La que te guste. Si quieres creer en Zeus. Y si creer en Zeus te hace ser buena persona. Adelante. O sea. Sí, crean en mi papá. Mi papi Zeus. Papi Zeus. Síganse. Entonces, hasta ahí. Yo soy Filoctetes. No hay bronca. Hasta ahí. No, todo pues va sí, bien. El problema fue cuando empiezan a ver hay conflictillos, ¿no? En la religión. De que la gente empieza a ver que es una forma de controlar gente. Si se empieza a meter personas a querer mover, ¿no? No. Es que si no cambiamos esto aquí, la gente se nos va a voltear. Y cámbiale, ¿no? No. Algo fachío. Y empiezan a cambiar cositas. Entonces los que están, ¿no? Entonces se dividen en dos grupos, ¿no? Los que creen en ese cambio y los que no creen en ese cambio. Ah, bueno, yo me llamo, aunque creo, como base, me refiero a los cristianos y los católicos. Lo mismo que tú. Ajá. Me cambio de nombre porque tienes una idea parecida, pero no igual a la mía. Entonces ya como que ya dos grupos. Y luego empiezan los cristianos, ¿no? Y luego empiezan cristianos ortodoxos, cristianos bautistas. Y entonces empiezan a hacer muchos grupitos derivados de una religión. Igual con los judíos, igual con todas las demás religiones. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ven todos los grupitos y todos los grupitos siguieran así con su ideología, sea mejor, hacer bien, no hay bronca. El problema es que no solo eso, es el punto de yo tengo la razón absoluta y todos los que no crean lo mismo que yo están mal. Ay, Dios mío. Entonces, el problema estoy es que cada grupo, algunas personas. Cada grupo de esos cree lo mismo y es cuando empiezan las broncas. Y como decía bien atinadamente Carlos, desde el principio de, o sea, desde un tiempo de la Santa Inquisición, fue por eso. Ah, ¿no crees en Dios? No crees en lo que yo te digo como verdad absoluta. Eres bruja, eres un hereje y te vas a condenar al infierno. Pero antes de condenarte al infierno, te mato yo primero. Para evitar que... Y también te quito la vida. Ándale. Para evitar que conviertas a más gente en hereje. Oh, las mujeres son un problema. Oh, las mujeres son brujas. Hay que matar a las mujeres. Estaba bueno. Bueno, no, perdón. Eso estaba malo, pero... quitarle la vida sí está mal. Sí, sí. Estaba interesante. Porque mujer que blasfemaba o elevaba tantito la voz, ¡ah, oh, bruja! Y te quedas de, güey, pero nada más porque le pegaron tantito. Sí, no, imagínate. Es que la solución a todos mis problemas, ah, me debe, le debo dinero y no le quiero pagar, ah, yo lo vi haciendo un reto satánico, ah, hay que matarlo. Y entonces ahí se fue una etapa de total borreguismo de todas las personas, ¿no? Ay, Dios mío. Y donde surge la famosísima frase de Galileo. ¿Cuál? Y sin embargo se mueve. Ah, así es. Que firma que la tierra es plana, que por Dios, que la tragada, que sabe qué, o te torturamos, ¿ok? Y sin embargo se mueve. No, de hecho era, ¿sí, no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya pues. Ay, no, yo aquí me encontré unas cosas bien divertidas. Un trending topic de Twitter, que es de, te echan de misa. Me encontré muy bueno. Te echan de misa si se para tu hijo en los asientos y grita: mira, papá, ese es el hombre que me acarició. Ay, les dice por acá, Angelitos: una vez me dijo una maestra de filosofía en la prepa, las religiones han servido como reguladoras sociales. Es que de hecho ese es, ¿no? Como que su fin más puro y casto. Así es, de hecho en... Sí, de hecho es una forma en la que tú mantienes una cierta ideología en un grupo de personas para que se comporten de la manera, de una manera armónica, por decirlo así, para que no se estén peleando uno contra los otros. O sea, tienen esta base que es la religión para estar todos de acuerdo y quererse todos como hermanos, por decirlo así. Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. Aleluya, Jesús. No, ya mañana dejas las drogas. Ay. Pasado mañana. Ey. Entonces, ahí donde empieza todo el rollo con las religiones. Y ahorita yo creo que... ¿Qué rollo? Justo y necesario ir con una canción. ¿Sí, ya? ¿Todavía no? Muy bien. No, todavía no. Ah. Ya quieres tú ordenar. Ah. Yo se manda. ¡Todos tienen mi religión! ¡Chale! No, es como... Si no haces lo que yo digo, te vas a ir al infierno. Y manía te picarás si es por la eternidad. No puedes. Vámonos a canción, güey. Sí. Vámonos a canción. No sabes lo que es eso. De veras. No, no. Pues... Dios mío. A ver, algo que tengo para cerrar tema ya para irnos a canción. El punto es que como principio la religión iba bien. O sea, como idea, la religión es buena idea. Como es ideología, que... está chida. El problema empieza cuando la gente empieza a meter de su cosecha y empieza a manipularla a su conveniencia y a discriminar, a ser intolerantes con la gente que piensa diferente a ellos. La Inquisición. Tu tono de sordón, sordón. Ah, sordón. Si no, no te vamos a hacer. Mira, sordón 500.930. Ah, ah, sordón. ¿Sordón? La Inquisición. Ah, sí, gracias, sí. Solo te pedimos un tono. Los conspiranoicos te piden mucho, no solo sí. Un solo tono. ¿Eh? Sí, por favor, a ver, fondo de haciéndote drama. A ver, ¿en serio? A ver, uno de drama. Ay, ay, de todo hay, qué bueno. No, de hecho, hace rato hice un conteo y hay como mil fondos o efectos, ¿no? ¿Supón? Mil uno efectos. Ay, son poquitos. El uno es el desorden, güey, que se usa más que nosotros. El extra, el pilón. El piloncillo. Pues sí, no, o sea, pues todo está bien hasta que se vuelve vicio. Ya cuando te lo centralizan como ya una figura, como por ejemplo el Papa, que es el gobernante de la iglesia, en la que se separa completamente de lo que te habían puesto como bases de la religión. ¿Esa es la de te estoy haciendo drama? No. Okay. Que te lo habían puesto como base de la religión, como es Jesucristo en la religión católica, cristiana y muchas otras. Ajá. El que llega a tanto nivel de separación o de contradicción, lo que es el Papa con Jesucristo, es impresionante. Sí, que dicen que es el poder de Dios sobre la tierra, así que no, es un mono igual que cualquier otro mono, o sea, ubícate. Es un simple mortal con título de Dios. Cuando Jesús te lo pintaban como alguien servicial, alguien que era humilde y bla, bla, bla. Y es el Papa con su superbáculo de oro, su anillote. Y también su sortijota. Yo por eso digo que cuando el Papa Benedicto llegue a México, viaje en camión como todos los demás. Oh, nazca una catapulta con Angry Birds. Con trasvale, a ver, que le hagan mala cara por los trasvales. A ver si luego nos queman los camiones. A ver si dejas de dar los cintos preferenciales, pues el viejito. Ay, viejito. Bueno, ahora sí vamos con una canción. Sí, que se vaya de pie. No, pobrecito. Bueno, con su báculo, ¿verdad? Sí, ya, ¿cuál ya báculo pues, sagrado? ¿Qué? ¿Crees? Ya ahora sí vamos con una canción. Déjame acuerdo cuál es. Ah, no, bueno. Vamos con la señorita cara de pizza. De la cuca. Ah, qué buena rola. Sí, pues, señorita cara de Benedicto. Pues es así. ¿Será de Kusei Network? ¿Lo que la gente Kusei quiere escuchar? Oye, qué cortante eres. Es una cara, no. Es una pizza, no. Es una cara, no. Es una pizza, no. Es la señorita. Dicen que su madre durante el embarazo se comió 10 pizzas de un chingadazo. Andan diciendo que es una mutante. A mí no me interesa, yo quiero ser su amante. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, eres un amor. Corazón que es la envidia de cualquiera. Yo la adoraría antes de que se muriera. Ella es una belleza. Ella sí tiene cabeza. Ella sí que me apasiona. Ella es buena persona. Ella sí se desabrosa. Ella es mi esposa. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza. Apreciar una obra de arte. Picasso la tendría como único estandarte. Quiero estirarte sus cachetes de queso. En su boquita de pimiento yo quiero darle un beso. Yo la adoraría de cualquier manera. Con mariscos en la cara. ¡A la marinera! Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, eres un amor. Alimentado, no vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y chingue una rebanada. Espero que perdone y no me mande a la chingada. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, señorita. CUSEI Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio CUSEI a través de CUSEINetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio CUSEI FM. CUSEI Network Radio. Estamos de vuelta aquí en Cross 23. Ay, Dios mío. Con las religiones y el tema de la religión y todo eso. Y para este pequeño bloque tenemos las religiones más extrañas que existen. ¿Cómo? Sí, de hecho este es el tema más rico que se encuentra. La religión, de las religiones más extrañas está los raelianos, que es una organización religiosa de unos 55,000 seguidores, que tiene su base en Francia, y defiende que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente crearon la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. Sí, son ingenieros. Uno de los objetivos de esta religión es traer presente a individuos famosos como Jesús o Hitler, ya sea para recibir inspiración divina o para aplicar castigos retroactivos. Sí, de hecho Hitler es la divinidad, ¿no? Ajá, de hecho era un chango y se lo llevaron, le hicieron una abducción o como se diga. Ya lo regresaron nada más con este pedacito del bigotillo ¿De mostacho tipo Cantinflas? Sí, más bueno. De mostacho tipo Hitler, ¿no? Tipo Charlie Chaplin. Bueno. Sí. A ver, ¿qué otras religiones raras tenemos? Tenemos a los pastafaristas. Los pastafaristas defienden que el verdadero creador del mundo es el monstruo de espagueti volador, Mones Ball, y proclaman haber sido tocados por su apéndice tallarinesco, según ellos. Ellos dicen que el universo fue creado por un Mones Ball completamente invisible e indetectable, cuya forma era de dos albóndigas rodeadas de varios espaguetis. El monstruo posee un nombre, pero es tan hermoso e impronunciable que mata no solo a quien lo pronuncie, sino todo el que está en un radio de 6,564 kilómetros. Muy preciso, ¿sí? También, ¿sí? La medición. Sí, no, también dicen que si se intenta escribir o mecanografiar el nombre, el radio se duplica. El símbolo principal de esta religión es una cruz con un tenedor en el centro. Así fue como murieron los dinosaurios, ¿no sabías? Sí, de hecho el tenedor fue inspirado en este personaje. O sea, no es que nosotros ya creamos el tenedor, las albóndigas, el espagueti. No, de ninguna manera, no, todo esto viene... Fue el gran... Mones Ball. Mones Ball. Sí, porque se muere. Ese es su nombre verdadero, es un nombre que se usa para los comunes. Es como... bueno, sí, ajá. Sí. Mones Ball. Sí, Mones, sí. Ese. Ah, entonces sí, o sea, y el ¿quién que, tú sabes? De hecho, el que creó ese platillo es el Mesías. Que no es platillo, es un dios. Bueno, pero él creó el platillo en honor a... No blasfemes contra ya quien tú ya sabes. En otras religiones hacemos... Su gorro creo que es la albóndiga izquierda. Tenemos la religión unicornio rosa invisible. No puede ser. Según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio de color rosa. Los seguidores de la URI, o sea, unicornio rosa invisible, llevan a cabo debates sobre sus atributos, como que la URI rapta calcetines, razón que explica la enigmática tendencia que tienen los calcetines a desaparecer en la lavadora. Los calcetines raptados son considerados señales a favor de la URI, o pueden ser en contra, dependiendo de quién se lo pregunte o de qué calcetín se ha raptado. O sea que URI está en mi lavadora. O sea, es como el karma. O sea, si se te pierde un calcetín, sabes que viene algo bueno o algo malo. Y luego también dice aquí que sostienen que el cuerno de la URI fue el molde de la creación de toda la vida y que por ello el ADN tiene forma de espiral. ¡Ah, no, bueno! ¡Oh, qué bárbaro! Claro, y también la tierra tiene forma de espiral y los árboles tienen forma de espiral. Todo tiene forma de espiral. Y todo gira y como gira, también, gira, me cae que esta religión la fundó un grupo de niñas traumadas con Mi Pequeño Pony o algo así, ¿eh? Retira lo dicho. Tenemos no blasfemes contra la religión más creíble de todas, que es la religión Jedi. Ah, esa, O sea, ¿sabes orden, que con el papel? No te metas con la fuerza. A ver, por favor. A ver, vamos explicando. Bueno, la religión yadea es una supuesta religión que ha aparecido recientemente en diferentes países. Está basada en las películas de la Guerra de las Galaxias. No. No, ¿en serio? De verdad. En Australia, más de 70.000 personas se declararon miembros de Jedi en el censo 2001. En el Reino Unido, 390.000 personas. El punto es de la población. También se declararon esta región en el 2001. No. Esto hizo que la región Jedi fuera la cuarta más extendida del país. Aún no está reconocida oficialmente, pero sus miembros presionan para que los gobiernos lo hagan. No te metas con la orden Jedi o morirás, mor... A ver, ¿qué decías? Ahora sí, ¿qué? ¿Monesbol qué? Ay, Dios mío. Bueno, ¿por qué escucho que Facebook me está hablando? Facebook me habla. Tenemos también la religión de la cienciología. También morirás tú, Facebook. Las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritual inmortal llamado Tetán. Ah, caray. No. La noticia de la primera. ¿Cómo lo dijiste? Que posee una mente y un cuerpo. Ella es la del Mesías. Ella es el Mesías de Tetán. Y es el cáliz. Y que las personas son básicamente buenas. La vida de cada uno debería llevar. Sí, Tetán sí es buena. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ajá, continúa, perdón. Bueno, dice que la vida de cada persona es que deberá ser llevada en la educación, el conocimiento, mejor espiritual y ética continua. Sobre para todo poder ética. Así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva. La cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto. ¡Uy! Ah. Ya sé a qué religión me voy a unir. A los Jedi. Sí, ya. Sí, obviamente. Tenemos también el movimiento de la creatividad. Ah, no, bueno. Que antiguamente se llamaba Iglesia Mundial del Creador, ¿ok? Ah, okay. Ya, se oye mejor de la nueva. Es una organización religiosa racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica y ultraderechista que dice rendir culto a la raza blanca. Ok. La iglesia define sus creencias como una filosofía atea que no reconoce la creencia en ningún dios, pero asegura que rinde culto al hombre blanco como el pináculo de la evolución y seguir las leyes externas de la naturaleza, como la supervivencia del más fuerte y la lucha entre especies por acumular recursos. Los creativistas consideran que la raza blanca es el principio de la evolución y el origen de toda ciencia, cultura, civilización y progreso humano. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la más baja la raza negra, que según ellos es apenas superior a la de los chimpancés. También creen que los judíos son el peor enemigo de la raza blanca y que utilizan su poder y económico para esclavizar y destruir a los blancos. Habiendo bueno, dice también que su meta última es expulsar a todos los enemigos de la raza blanca de los territorios dominados por los blancos, acumular la mayor cantidad de recursos en aras de sobrevivir y despreocuparse por el destino de las razas inferiores. Su texto religioso principal es la Biblia del Hombre Blanco. Wow. Dice que si bien el grupo dice no ser nazi, sí manifiesta un gran respeto por Adolfo Hitler, a quien considera un gran héroe de la humanidad. Ah, no, bueno. Yo nada más sí, ¿sordo? ¿Sordo? Neonazismo se llama. Mira, Sordón sí sabe. Sí, no. De hecho, esta religión tiene como lema, yo solamente odio dos cosas: el racismo y al negro que tengo aquí a un lado. Escucho una risa. Dios. Un ritmo. ¿Estás ahí? Bueno, ah, tenemos la iglesia de los subgenios. Subgenios. O sea, de los tontos. Apareció originalmente en Dallas en los años 80 y 90. Se describe a sí misma como una organización para mutantes, blasfemos, descreídos, rebeldes, marginados, hackers, librepensadores y gente que generalmente se considera a sí misma fuera de la corriente dominante de la sociedad. Ajá. Ah. Todos los forever alone. Ándale. La iglesia se describe a sí misma como una sinis religión. Esa es la única que rifa la Jedi. ¿Sí, con la ayuda? Ya pues. ¿Tenemos tiempo para decir otra o seguimos vamos a comerciales? ¿Díganme? ¿Muy bien? Sí, tenemos tiempo. Tú échale. Movimiento del Príncipe Felipe. ¿Qué pedo con eso? Príncipe. ¿Creen que el Príncipe Felipe de Edimburgo, consorte de la Reina Elizabeth, es un ser divino? Como aquí Felipe Calderón. El rubio Jotín Dicen que es el rubio hijo de un espíritu de la montaña. Según cuentos antiguos, el hijo viajó por mar a una tierra lejana, se casó con una dama de gran alcance y con el tiempo debía de retornar. No, esos cuentos de los montaña. Aldeanos de la tribu Joanne habían observado el respeto que se le otorga a la reina Elizabeth por los funcionarios coloniales y llegaron a la conclusión de que su marido, príncipe Philip, debe ser el hijo de sus leyendas. ¿Qué? Ah, o sea, no. Que el príncipe Philip es como... ¡increíble! Exacto. Bastante increíble, ¿eh? No. No, sí, qué barbaridad. Es como... El príncipe Philip se puso en conocimiento de la religión, se enteró de esto, y se intercambiaron regalos con sus dirigentes e incluso los visitó. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Y estamos ganando la guerra contra el narco. Ay, tenemos también la iglesia de la eutanasia. Y su lema es salvar el planeta, mátate. ¿Cómo? Save the planet, kill yourself. O sea, mate. Salva el planeta matándote a ti mismo. Ajá. Y es una... la vida. Ajá. Ay, no, bueno. Dice que este utiliza sermones, música, cultura y trucos de la publicidad en combinación con un sentimiento de sátira y el humor negro para poner de relieve la o sea, que la población de la Tierra es demasiada y que no la puede sostener la Tierra. Entonces dice, el primer mandamiento es, no debes procrear. Ay, y dice que... Me imagino que la mayoría de sus seguidores son emos. Yo creo. Está sustentada sobre cuatro pilares principales. Uno, el suicidio. Dos, el aborto. Tres, el canibalismo. Estrictamente lo que ya está muerto. O sea, solo te puedes comer los que ya están muertos, no los puedes matar para comértelos. Ah, o sea, no es y el cazar, cuarto, ¿eh? La sodomía. O sea, cualquier sexual no destinado a la procreación. Oh, ya. Oh, bueno, ese sí, para que vea, está chido. ¿What? Dice que sus lemas incluyen, salva el planeta, mándate. 6,000 millones de seres humanos no puede estar equivocados, o sea, toda la persona que se ha muerto. Ay. Comer un feto. Ay, qué rico. Por Jesús. Y todos los que están destinados a mezclar los asuntos y a poner nervios a los que se oponen al aborto y la homosexualidad. Ay, qué bárbaras, Dios mío. A ver, otra. ¿Tienes otra bicharachera? Pues yo digo que vamos a hacer una cancioncita porque la siguiente está un poco larga, entonces... ¡Ay, Cristo! ¡Ay, bueno, sabor! Bueno, pues ahí va. Vamos para la siguiente canción, que es la de Fuck You, de Lily Allen. Muy ad hoc para todas estas religiones tan... Exactamente. Tan bizarras. Sí, esto es el Radio Cusey. Yo pensé que la católica ya estaba bizarra. ¿Es el Radio Cusey Network? ¿Lo que la gente Cusey? Quiere escuchar. Hablamos. Ay, Dios mío. Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. one. 'Cause it's people like you that need to get through. No one wants your opinion. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Hola, somos Escarpes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Yes. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. Vamos a mandar un saludo para Radio Cusey Network, para el programa Palitroche. También un saludo de parte de Monoditiva para Cusey FM. Y somos Monoditiva. Yeah, yo soy el Necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. El SND. Yeah. La música que nos conecta. Cusey Network Radio. Estamos de vuelta. Yo quiero a mandarme un saludo. Saludo. Vive. ¿Qué vos querés? Para las pelotas. Yo. Apura. Un saludo para Pamela Hernández. Eso está. Donde te lo quieras poner. Sí. Bueno, de mí, para ti, de nadie más. Ay, lol. Hola. Ay, sí, los chores. Me comentan por acá, Edgar. Ya Ronaldo nunca la va a pelar. La verdad. Comenta por acá, Edgar. Mi estimada, te falta la iglesia maradoniana. Ahí vamos. Poco a poco. No como hay ansias, hijos míos. Seguimos con las iglesias extrañas, religiones extrañas que hay en el mundo. Eso de rojo, ok. Resulta que tenemos el Nahuaubianismo, ¿ok? Ok. ¿Se lo aprendieron, chicos? A ver, ¿otra vez cómo? ¿Lo tienes? Nahuaubianismo. Atómico. Bueno, esto es básicamente lo que tiene, es una serie de principios, están locos. No critiques, por favor. No tolerancia con toda la religión. La gente blanca dice en un mito que Nahuamin ha sido creado originalmente como una raza de asesinos para servir a los negros. Que te calles. Como un ejército de esclavos, pero este plan fue malo. No les traigo amor. Cállate. Entonces, aquí es una lista de las figuras de las creencias Nahuaubian más inusuales. Sí, la verdad. Lo peor es que le están diciendo. Primero, es importante enterrar la placenta para que Satanás no la use para hacer un duplicado de los niños recién nacidos. Pero si Satanás está abajo, ¿por qué se la da la placenta? No sé, pues imagínate. En todo caso sería, no sé, aventarla, ¿no? Más lejos o ponerla en la montaña. No, ponla en órbita. Ajá, continúa. Dos. Algunos de los fetos abortados sobreviven a su aborto y viven las alcantarillas, donde se reúnen y organizan para dominar el mundo. Eso sí está muy de hecho, todos son, hay unos libros que reportan, se llama DC Comics. solo este mini Frodo, ¿no? Dice por acá también. ¿Qué dice, onda? Otro punto, dice que la gente fue una vez una simetría perfecta y ambidiestra, pero luego un meteorito golpeó la tierra y la inclinación de su eje que provocó que el corazón se fuera del centro del pecho hacia un lado. Ah, no, bueno. Esto sí se la fumaron de verde todavía. Oye, está peor que los de pared de sufrir. La 4. Cada uno de nosotros tiene 7 clones que viven en diferentes partes del mundo. O sea, no son el mono y la mona. No son como gemelos, son clones. ¿Vale? Son clones, no gemelos. Son clones, sí. Hay otro igualito, sí. Yo sí. La mía, una de mis clones y yo convivíamos muy cerca en Prepa Jalisco porque mucha gente de repente me confundía con alguien que no sé quién era. O sea, ¿qué no te cambiaste de ropa? Y yo, no, sí venía. Yo tengo muchos. O sea, eso sí, para que veas si lo creo. O sea, que por lo menos haya uno parecido a ti. Parecido, pero dicen que son clones. Pero son clones, o sea, tú no naciste del vientre de tu mamá, te clonaron. El mono y la mona. De su calor, así es. Yeah. Bueno, dice que las mujeres existen desde hace muchas generaciones antes de que se inventaran los hombres, a través de la manipulación genética. O sea, el hombre no fue creación, fue un invento de las mujeres. No, y deja de eso. Obvio. Las mujeres nos manipulan desde tiempos inmemorables. Obvio. Los inventamos para tener. Más bien porque no llaman. Porque estaban peleando mucho entre ustedes. Ya lo tengo que. Necesitaban un referee. ¿Y a quién poner en la friendzone? Otro principio que Nikola. Mario. Nikola Tesla vino del planeta Venus. Ah, no, bueno. O sea, ¿qué es venusiano? Venusina. Nikola Tesla es hombre. ¿Ah, sí? Y el más mamila de sus preceptos dice esto. Dicen ellos que los Illuminati han alimentado a un niño, hijo de Satanás, que nació el 6 de junio de 1966 en la casa de Dakota, en la calle 72 de Nueva York. El papá estuvo presente en el nacimiento. El niño fue criado por el expresidente Richard Nixon. Y ahora vive en Bélgica, donde se está conectado a un ordenador físico llamado la Bestia 3M o 3666. No, pero pues con la ley de Estados Unidos ya no tardan en morir para desconectarlo. No, no, deja de. O sea, qué buena religión que se dedican a hacer trabajos de investigación precisos. O sea, nada, en el número 72. Nada de que al final de los tiempos, cuando la palabra se ha predicado en todo el mundo, vendrá el fin. No. Ellos te dan número, fecha, casi el segundo en el que nació. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué está comiendo en estos momentos? Ay, no, qué bueno. Ay, no. Ay, qué padre de religión estás. ¿Pero te das cuenta que todas tienen un fin en común? ¿Que están locos? Tratas de dominar el mundo, Pinky. Ah, sí. No, eso a mí ya me dio miedo lo de los fetos que vienen en las alcantarillas. Yo así al baño así como de, ay, qué miedo. Ah, esto como la fotografía que hay en internet del bebé agarrando el dedo de un médico. O sea, esto que es en el baño y, Ah, no, bueno. Tenemos también la religión de el templo de la juventud psíquica, que es un grupo dedicado a la manifestación de conceptos mágicos, donde se centra el cerebro humano, o sea, los aspectos físicos y mágicos del cerebro humano, unidos a una sexualidad sin culpabilidad. Tienen página en internet, es www.topi.net. A ver otra vez. O sea, a ver, para resumir. O sea, son supuestamente magos. No, se centran en el aspecto mágico y psíquico del ser humano. Y de sexualidad sin culpas. No manches, vino a mi mente Harry y Hermione teniendo sexo, güey, y sin pedos. No, venga, la página de internet. Topi. Tenemos la iglesia maradonista. Ay, qué pedo. Que es una religión formada un culto hacia Diego Armando Maradona, considerado su dios supremo. Ay, ¿neta? Y dice así: Diego nuestro, que es en las canchas, santificase tu zurda. Venga a nosotros tu magia. Hágase tus goles recordar a la tierra como en el cielo. Pero soy la magia de cada día. Perdona a los ingleses, como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes caer en offside. Y los de Havelange y Pelé. Diego, en vez de amén, es Diego, ¿ok? Ok. Ni plagiaron el padre, no. Es tener imaginación, sí, o sea. De hecho está desde los principios de los tiempos. De hecho, Diego Armando Maradona es el Mesías. Dios te salve pelota, llena eres de magia, Diego es contigo, bendito te entre todas las demás y bendito es Diego que no te deja manchar, Santa Redonda, madre del gol, ruega por nosotros jugadores, ahora y a la hora de nuestro encuentro, Diego. Ay, no, hombre, no. O sea, aparte de bizarros, creativos, ¿eh? Sí, son bajos. Ya tiene otra vez. El credo, el credo. Ay, va. Creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión. Creo en Pelusa, nuestro Dios, su Salvador, que fue conseguido por la iglesia de Tota y Don Diego. Nació en Villafiorito, padeció bajo el poder de Havelich, fue crucificado, muerto y maltratado, suspendido de las canchas, le cortó las piernas, pero volvió y resucitó su hechizo. Está dentro de sus corazones por siempre y la eternidad. Creo en el espíritu futbolero, la Santa Iglesia Maradoniana, el gol de los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada y en un Diego eterno, Diego. No, bueno, Johnny, la gente está muy loca. Ay, santo Dios. Ay, es que muchas gracias. Ah, pero siempre con respeto, ¿eh? Sí, claro, claro, claro, claro. Que quede claro que esta es una opinión muy personal de eso. Sí, una opinión personal de cada uno de los locutores y de la estación. Ay, sí. No me crean, de la estación, no. Solo de todos los locutores, todos. Y de Diego. Salve, Diego. Maradona. Tenemos también la religión Personas del Universo. Está muy descriptiva. A ver. Es un movimiento religioso checo sentado alrededor de Ivo Avenda. Okay. Ajá. El tema de creencias se basa en la existencia de civilizaciones extraterrestres que se comunican con Venda y otros contactos desde octubre de 1997, telepáticamente y más tarde por el contacto personal directo. Según Venda, esas civilizaciones, ándale, son una flota de naves espaciales liderados por Ashtar, orbitando la Tierra. Se debe vigilar de cerca y ayudar a los buenos y están a la espera para teletransportar a sus seguidores a otra dimensión. Las enseñanzas se ocupan diversos elementos de la ufología y se crean algunos contactos según eso. Y pues es otra religión de las... No manches, esa religión se me hizo muy a una serie de anime. Ah, oh, mi diosa. Ah, friki. Oh, los dos. Ah. Y para antes de mandar la canción tenemos la iglesia.